la máxima expresión en la tele y en la revista. Los alfajores juntos y se te nubla la vista. Los infartos aumentaron año a año por este asunto. Suéltalo con este negro para no morir de susto. Entrega el marrón, entrega el marrón, entrega el marrón, entregalo de una vez. Entrega el marrón, entrega. Quisiera saber hasta cuándo, con esta nueva moda nos seguirán torturando. En cabeza no da más, no nos sigan provocando, ya que tienen.